lo mío. Ignacio, he crecido solo, no despacio. Me he sentido tan vacío y ya quiero mi espacio. Ambición, ahora tengo opción, me lo propongo. Bordo mi canción, me vuelvo rancio. Tras la cámara y acción, no me desmonto. Vuelvo a la función, no te das cuenta, es que eres tonto. Ahora tengo el punto de cocción, no me levanto. Escucharás mi producción, te queda el llanto. Pego el gran salto, en mi debut te quedas blanco. El miedo te echa para atrás, no puedes soportarlo. Escucha mi rima, mueve fichas. Afila tu desdicha, yo me expando. De cerca o a distancia tengo el mando. Ando desde Francia hasta Lepanto, descanso y no me canso. Escuchas el track, wey, intentas el grumete de este barco. Y de frac en un palco, intentando aparentar para estar en un escalón más alto. No me planto de farol y salgo intacto. Áspero, por eso no resbalo. Mi regalo es un escándalo. Se palpa, ¿no? Que tengo pinta de ser un vándalo. Trato cada día de ser un poco más apto. Pastor de mis acciones y aprendiz en muchos campos. Aunque conviene ser experto en unos cuantos. Tengo algunos pocos en los que muestro mis tantos. Parejo, he venido rápido, te he dicho. He buscado en mi pasado y ya tengo mi sitio. Anfitrión, ahora tengo el don, yo te compongo. Dejo caer la frase en echarles en la caja o en el bombo. Ahora tengo el punto de presión, te paralizo. Cae redondo, en el fondo tienes pánico, me fijo. Estás pálido, el vándalo que manda no es un pijo. Intacto, salgo, no decaigo. Impacto, me mantengo, sigo el rastro. Si lo encuentro, voy detrás. En mis temas incorporo las ideas que surgen en mi búnker. Encerrado estoy a salvo, no pregunten. Y aunque siga siendo frío, así me abro en este disco con brío. En mi espacio a lo mío, dejaré claro mi sitio. 2010, esto es solo un vestigio. Pierdo el conocimiento en mis rapeos a tirar riff, en mi lápida fin. Pondré las bases en mis cantos hasta que voy a dormir. En mis sueños siempre hay textos que escribir. Pierdo el conocimiento en mis rapeos a tirar riff, en mi lápida fin. Pondré las bases en mis cantos hasta que voy a dormir. En mis sueños siempre hay textos que escribir.